porque la idea era que la bandera de los pueblos originarios, tal como lo establece el proyecto y con los fundamentos que allí se exponen, fuera izada el día de Viedma, el 22 de abril, momento en el cual cada año, recordando el país de origen de Francisco de Viedma, se iza la bandera española en conjunto con la bandera argentina y la bandera de nuestra provincia. Lamentablemente no pudo ser así, hubo un tema desde el protocolo del municipio, nos dijeron que bueno, que había tres mástiles, entonces parece ser que no era posible izar la bandera, pero lo que sí se hizo y creo que fue simbólico y muy importante fue que el Consejo Asesor Indígena y el CODESI entregaron al intendente municipal y lo recibió en el acto que se hizo el 22 de abril en la estatua del fundador, en la plazoleta del fundador, recibió la bandera que sí en los próximos actos protocolares creemos que va a estar flameando junto con la bandera argentina, la bandera española y la bandera de nuestra provincia. Y esto es así porque venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo en este Consejo Deliberante para empezar a reconocer la totalidad de la historia de nuestra ciudad y no solamente desde el 22 de abril en adelante, ¿no? Nosotros creemos que lo que hoy somos se nutre precisamente de la historia completa de nuestra ciudad y en realidad de la historia completa de nuestra región, porque en ese momento, por supuesto, no era una ciudad. Es una región y específicamente el Fuerte del Carmen junto con lo que hoy es Carmen de Patagones, en el cual la convivencia entre los pueblos originarios y quienes vinieron a esta zona desde España o desde otros lugares de la Argentina, de una incipiente Argentina, tuvieron una convivencia pacífica, así lo reflejan todas las crónicas de la época, así lo reconocen todas las organizaciones que trabajan con los derechos de los pueblos originarios, y creemos que así lo tenemos que reflejar nosotros, aunque sea simbólicamente a través de la unión de todas las banderas.